Hola, estamos en Paradigma Radio y esto es Esencias Sonoras, el programa de músicas selectas para una inmensa minoría. Hola, saludos cordiales y bienvenidos, bienvenidas a esta sexta entrega ya de Esencias Sonoras. Comenzamos de nuevo con la ilusión y el deseo de haceros pasar una hora amena de radio. Ya sabéis, muchos de vosotros, me consta que cada vez más, muchos y muchas de vosotros, cada vez sois más los que nos seguís, pero bueno, vamos a hacer como siempre de inicio, durante un tiempo lo seguiremos haciendo, esa declaración de intenciones de este programa, que quiere ser un punto de encuentro ecléctico en lo musical, la que siempre escucharéis una selecta y exquisita selección de músicas de todas las épocas y estilos. Música a veces no comercial y en ocasiones también minoritaria, pero siempre, siempre de gran calidad. Así que bueno, sin más, comenzamos con Javier Juan al control de sonido. Por cierto, hay gente que me dice, ¿por qué no dices el apellido? Porque es que su apellido es Juan. Es Juan, ¿vale? Javier Juan al control de sonido y mandos técnicos y un servidor, Rafa Martínez Guillén, a la producción y presentación del programa. Bueno, confiamos que la vuelta a la normalidad después de las Navidades os haya ido bien a todos, a todas. Me temo que algunos con algunos kilos de más, como este que os habla. Así que bueno, se nos ha ocurrido que, bueno, para el programa de hoy, pues que para evitar esa dieta que en la que seguramente estaréis muchas de vosotras, pues hacer un banquete musical. Así no hay ningún problema. Vamos a poner música que va a utilizar como hilo conductor temas inspirados en las comidas y bebidas. Así que os podéis pegar un buen atracón, un buen banquete. El título que le hemos dado al programa es ese, es un banquete musical. Así que bueno, podéis estar tranquilos y además durante una hora pues podéis dejar atrás la nevera si queréis y bueno, es broma, hacer lo que os dé la gana. Pero disfrutar, tratar de disfrutar, vamos a intentarlo menos nosotros desde aquí, que disfrutéis con esta nueva edición de Esencias Sonoras. Por ahí está sonando, atrás mío, ya uno de los temas que sonará como siempre, lo hará de manera íntegra al final, ese Watermelon Man, que viene a ser el hombre de la sandía. Como os digo, ya os hablaré un poquito acerca de él, el tema de Herbie Hancock. Bueno, el tema originalmente es de Mongo Santa María, del percusionista cubano afincado en Nueva York, prácticamente desde su juventud. En esa ciudad, el tema, aunque es de Mongo, el que lo hizo célebre, el que lo hizo más famoso, más conocido, fue Herbie Hancock, el pianista norteamericano. Bueno, pues nada, hemos preparado para la ocasión un menú muy especial con este banquete musical. Ese menú lo va a comenzar uno de los grupos, y lo vamos a empezar con alegría, con ritmo, con ganas, con salsa. La salsa vuelve a aparecer en este programa, lo hará en este de hoy con este tema. Este tema titulado así, sin más, El Menú. Vamos con el gran combo de Puerto Rico, El Menú, en la voz del cantante Jerry Rivas. ¡A comer! We'll be right back. mí me gusta el chivo con vino y el pescado con jugo de limón, con pimienta y orégano el lechón y el arroz con jamón y tocino para ponerle sabor a un buen pescón. Y una bichuelita bien guisa y un aguacatón como un melón. Y una bichuelita bien guisa y un aguacatón como un melón. Y unos guineitos y unos cuchipitos para picar. Y después que le pongan salsa. Vaya, sí señor, ahí estaba ese tema titulado El Menú, del Gran Combo de Puerto Rico. Un tema de 1981, cantando Jerry Rivas. En esa época estaban Jerry Rivas y Charlie Aponte en el grupo. El grupo fue fundado en 1962 por Rafael Itier. Durante muchos años fue el pianista de la orquesta y su director musical. El grupo es muy conocido en toda Latinoamérica, aquí en España también. Por temas como Amame, Brujería, Un Verano en Nueva York. El grupo nació como resultado de la ruptura de Rafael Cortijo y su combo en 1962, una agrupación en la que formaba parte Rafael Itier. Rafael Itier es de Río Piedra, San Juan, Puerto Rico, esa isla que, como ya os he dicho ya en alguna ocasión y os lo seguiré diciendo, adoro, me encanta, y la que soy auténtico fan, con muchas de las músicas que proceden de ahí. Bueno, el caso es que Rafael Itier pues, fue el fundador, director y propietario del Gran Combo de Puerto Rico, un grupo que sigue ahí vigente y sigue poniendo a gozar y a bailar a los fans de esta música tropical. Bueno, pues del trópico de Puerto Rico nos vamos a venir a la península después de saborear este apetitoso menú. ¿Qué mejor que darnos un buen trago de agua? Y si ese trago además nos lo ofrecen Paco de Lucía y el gran Camarón de la Isla, seguro que nos va a saber a gloria. Va a sonar ya este Como el Agua con Camarón y Paco de Lucía. Thank you. agua del río, como la estrella de la mañana, limpia del cariño mío, el manantial de tu fuente clara, como el agua, ay, como el agua, como el agua, como el agua clara, ya va del monte, y así quiero verte, de día y de noche, ay, como el agua. Pese mi brazo al hombro, su brillo de luz de luna iluminaban tus ojos. De ti deseo yo ti torca, pa' ti mi cuerpo. Si lo quieres tú, fuego en la sangre nos corre a los dos. Ay, como el agua, ay, como el agua, ay, como el agua. Bueno, qué bien sienta, ¿verdad? Ese agua que nos han brindado Paco de Lucía y Camarón de la Isla. Esos tangos del año 1981. Quiero aclararos antes de que se me olvide que, bueno, ya ha sonado en varias ocasiones tanto Camarón como Paco de Lucía. Seguro que van a sonar más cantaores y más guitarristas flamencos en este programa, en estas Esencias Sonoras. Ha dado la casualidad que ahora, pues bueno, han aparecido últimamente por aquí. De hecho, Paco de Lucía va a volver a aparecer ahora más adelante, ya veréis, además de una forma muy, muy curiosa. Así que os dejo ahí con la expectación. Pero vaya, os puedo garantizar que va a haber variedad de artistas. Y, por supuesto, rítmica y estilística, eso está garantizado. Ocurre algo parecido con el Gran Combo, creo que sonó ya un tema en uno de los programas, creo que fue en el navideño. Lo mismo, van a aparecer más artistas que tienen relación con la salsa, con la música tropical. Bueno, este tema, este Como el Agua, estaba Camarón de la Isla, ya os hablamos en uno de los programas acerca de él, el cantador de San Fernando, Paco Lucía, que también estaba de Algeciras, y de Tomatito. Ahí estaba también Tomatito, un joven Tomatito, guitarrista almeriense, de unidad gitana, muy conocido y que seguramente en próximos programas va a entrar por aquí y va a sonar. El productor era un clásico, el Ricardo Pachón, y curiosamente os tengo que decir que el compositor y letrista es era José Sánchez Gómez Pecino. ¿Diréis quién es este hombre? Bueno, pues este hombre es más conocido con el nombre artístico de Pepe Lucía, el hermano de Camarón. También nació en Algeciras en 1945. Vive todavía, es el único de los tres hermanos que vive. Y bueno, es un cantador y productor musical. Y por cierto, conocido a veces más por su hija. Él es el padre de Malú, la cantante de éxito, de flamenco, flamenquito, que seguramente muchos de vosotros conoceréis. Bueno, pues nada, de esta agua tan rica que nos hemos tomado, vamos a ir a ver si vamos endulzando un poco la cosa, y lo vamos a hacer de una manera, para mí, exquisita, con un cantante que lo es, porque canta bonito, porque compone bonito, porque tiene mucho gusto y la mayoría de sus composiciones pues son la verdad dignas de alabar. Estamos hablando del cantante y compositor brasileño Caetano Veloso. Vamos a escucharle una canción que originalmente está escrita en portugués, lógicamente, pero hemos buscado una grabación en directo en la que va a combinar los dos idiomas. Va a hacer la canción primero en portugués y después en castellano, para que todos tengáis la ocasión de entenderlo a la perfección. Este tema lo hizo famoso realmente un artista que próximamente sonará, un artista puertorriqueño del Bronx, Willy Colón, que hizo una versión salsera que dio a conocer este tema. Posterior también hay otras versiones, incluida la de un grupo en la que yo participé y que tal vez algún día suene por aquí también. Un grupo desde Valencia, la Sonora Latina, hizo una versión de este tema que vais a escuchar ahora mismo, que se llama Miel, Caetano Veloso. Vamos adelante en este concierto en directo. A abelha rainha faz de mim instrumento do teu prazer. Sim, e de tua glória, pois se é noite de completa escuridão, provo do favo do teu mel, cavo a direta claridade do céu e abarco o sol com a mão. É meio-dia, é meia-noite, é toda hora, lambe olhos, torce cabelos, feiticeira, vamos-nos embora. É meio-dia, é meia-noite, faz um zoom na testa, na janela, na fresta da telha, pela escada, pela sala, pela estrada toda fora. Anima de vida o seio da floresta, amor empresta a praia deserta, zumbi na orelha, concha do mar. Ó, abelha, boca de mel, carmim, carnuda, vermelha. Ó, abelha, rainha, faz de mim um instrumento do teu prazer. Sim, e de tua glória, e de tua glória, e da tua glória, de tua glória, da tua glória. E de tua glória, e de tua glória. Abeja reina, haz de mí un instrumento de tu placer. Sí, y de tu gloria, pues si de noche en completa oscuridad prueba el sabor de tu miel. Salgo directo a la claridad del cielo y agarro el sol con una mano. De mediodía, de medianoche, a toda hora, miles abejitas hechiceras, mejor vámonos ahora. De mediodía, de medianoche, un susun en la cabeza, en la ventana, las cortinas de tela. Por la escalera, por la puerta, por la calle, todo afuera. Ánimo debido, seno de la floresta, amor en presta. A playa desierta, sube la oreja, concha de mar. O abeja, boca de miel, carnuda roja, colorada. Oh, mi abeja reina, haz de mí un instrumento de tu placer. Sí, de tu gloria, y de tu gloria, y de tu gloria, y de tu gloria, y de tu gloria, y de tu gloria, y de tu gloria, y de tu gloria, y de tu gloria, y de tu gloria, y de tu gloria, y de tu gloria. Qué bueno, ¿verdad? Esa miel en ese concierto en directo en la que nos cantaba en portugués y en español el gran Caetano Manuel Viana Teles Veloso, nacido en Santa Amaro de Purificação, estado de Bahía, en 1942. Ahí sigue con sus conciertos. Nos ha visitado alguna vez aquí, creo recordar, en Córdoba. Es conocido, aparte, como músico, como activista político también en la escena brasileña, y ha sido llamado uno de los grandes cantautores del siglo. También es cineasta y poeta, y como curiosidad, deciros también que es hermano de la cantante María Betania, me imagino los aficionados que ahora el programa de la música brasileña lo sabréis. Y otra curiosidad también de él es que el apellido, su apellido artístico, tiene que ver con la tradición, rompe la tradición de la costumbre portuguesa del apellido, porque en Portugal y por ende también en Brasil, el primer apellido que se le pone a las personas, como ha visto cuando os lo he comentado, no es Teles Veloso, que aparece como segundo apellido. El primer apellido es el de la madre, luego aparece el del padre. Parece interesante y bonito que el primer apellido es el de la madre. El tema, por cierto, además no era solo de Caetano, de Caetano Veloso y Wally Salomão, un clásico también. Bueno, después de esta miel, ya nos ha preparado ahí ya para, yo creo, para comer algo de fruta. Eso sí, va a ser una fruta bastante especial y desde luego, por desgracia, nada comestible, porque va a hacer su aparición en otro programa, porque ya lo hizo anteriormente, quiero recordar que en el primero, la gran Billie Holiday. Y lo va a hacer con un tema que marcó y sigue siendo un emblema para mostrar muchas injusticias, sobre todo del racismo, por desgracia, hoy todavía vigente. Sí, hablamos del tema del que se ha hablado, se ha escrito, se han hecho documentales. El tema de un compositor que además luego os hablaré un poquito de él, pero vamos a escuchar ya este tema que realmente tiene una fuerza increíble, transmite a mí me pone la piel, mira que lo he escuchado a veces, pero me sigue emocionando cada vez que lo escuche. Esta Strange Fruit, esta fruta extraña de Billie Holiday, y compuesta, como os digo, luego os hablaré más extensamente, pero ya os adelanto, por Abel Meripol. Vamos con Strange Fruit. Strange Fruit. Southern trees bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Gallant South, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here's a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for sun to rot, for the tree to drop. Here's a strange and bitter cry. Emocionante, ¿verdad? Esta canción que eriza la piel, que nos hace sentir siempre el horror del racismo, ese racismo que por desgracia predomina hoy, todavía en nuestros días. Os decía que os iba a hablar del compositor. El compositor es curioso porque fue un profesor ucraniano de origen judío, afiliado al Partido Comunista, llamado Abel Merepul, pero que se cambió el nombre, se puso el seudónimo de Luis Alan. La canción la compuso en 1939 y fue una de las obras, de esas obras de arte que predicó con más fuerza en contra de los linchamientos en los estados del sur de los Estados Unidos, y uno de los primeros lemas del movimiento por los derechos civiles estadounidenses. Esta canción se estableció como símbolo de esos linchamientos, porque claro, no sé si habéis sentido un poco el tema ahí en inglés, pero bueno, habla de esos frutos, ese extraño fruto, ese strange fruit, pues son los cuerpos de esos negros colgando de un árbol. Realmente emocionante, muy emocionante. Respecto a los créditos, bueno, comentaros que ahí estaba el panameño, músico, pianista panameño, Luis Russell, y bueno, toda una serie de músicos increíbles que le dan a este tema pues toda esa fuerza que a su vez le da con su voz y esa letra maravillosa, la gran Billie Holiday, de la que hablamos en su día. Y como os he comentado anteriormente, con Camarón y con Paco Lucía y otros artistas, va a aparecer puntualmente, pero seguro junto a otras grandes del jazz, del blues y de otras músicas. Bueno, vamos a. ¿Qué os parece si vamos animando esto un poco? Después de este de este momento tan recogido, tan emocionante que hemos vivido con el Strange Fruit. Y no sabemos, y ya que estamos con la fruta, pues, ¿qué os parece si nos tomamos una tarta? Una tarta muy especial. Es ni más ni menos que la que compuso el gran músico impresionista francés Claude Debussy, inspirado en un ritmo que estuvo muy de moda a principios de siglo en Europa. Ahora os hablo un poquito más de él. Ese ritmo se llamaba Cakewalk, el baile de la tarta. El baile de la tarta sería literalmente. Pero tiene sus detalles que ahora os contaré a continuación, pero primero vamos a escuchar este tema de Claude Debussy. Normalmente él lo escribió originalmente para piano, se suele escuchar casi siempre de esta manera, pero ya hay versiones para todo tipo de formaciones. Yo, por ejemplo, lo he tocado para quinteto de metales, hay para quinteto de viento y hay para orquesta. La que vamos a escuchar ahora mismo es una versión para orquesta, lo hace la Royal Philharmonic Orchestra, Claude Debussy, a la versión Peter Knight. A disfrutar de esa tarta. Golliwog's Cakewalk. Qué bueno, ¿verdad? Ese cakewalk, ese paseo del pastel, ese baile de la tarta que os decía. Este fue un baile que se desarrolló en las plantaciones del sur de Estados Unidos, concretamente en Florida, y que se puso de moda alrededor de 1980. Musicalmente surge de las gigas para violín y banjo de la música tradicional. La cosa es que desde Florida se extendió a Georgia, Louisiana, desde el sur hasta Nueva York y desde ahí a todo el mundo. Llegó a Europa sobre principios de siglo, 1908, y se hizo muy popular sobre todo en el norte de Gran Bretaña. Yo calculo que Debussy lo vendría a escuchar en su París, donde residía, o bien, en cualquier zona de Europa donde estuviese, seguramente se hizo conocido este baile de la tarta y compuso este título, este Gollywogs, que igual que viene a ser como los el baile de la tarta de los muñecos de nieve. El caso es que con esta música lo que te traba es de transmitir unos movimientos torpes y patadas altas que se caía, en las que se caía, se levantaba, se hacía referencias. Era un poco un baile un poco grotesco, y eso es lo que transmite pues Debussy con esta música, ¿no? Como os dije, la versión era de la Royal Philharmonic Orchestra del año 1964. Y bueno, el director era Peter Knight. El caso es que de esta tarta, que os parece ahora, si llegado el momento, pues nos vamos preparando para tomar un café. Pero claro, antes de tomar el café, tal vez habrá que moler el café. Y vamos a hacerlo de una manera pues que yo creo va a sorprender a muchos, porque va a volver de nuevo el gran Paco de Lucía, pero haciendo un tema que en la que yo creo que seguramente nadie lo esperáis. Fue una época en la que pues tuvo que hacer y grabar cosas populares, saliendo un poco de la onda flamenca, y este es el ejemplo, con este Moliendo Café, con Paco de Lucía y Ricardo Modrego. Luego os hablo de él. Vamos con el tema. Qué buena, ¿verdad? Qué curiosa esa rumba de Paco de Lucía, que es Ricardo Modrego, ese Moliendo Café, esa rumba sin ningún cajón flamenco. No había aparecido en el flamenco todavía el cajón, sabéis que llega de las manos de Rubén Dantas con Paco de Lucía ya en los 70, pero ahí estaban esas castañuelas dándole alegría por rumba a ese Moliendo Café. Ese Moliendo Café que es un tema de José Manzo Perroni, un venezolano, y compuso el tema en 1958. Esta grabación es curiosa porque es del año 1965, el tema, como digo, es del 58, y realmente la que le dio a conocer en toda Europa, en todo el mundo, fue una cantante italiana llamada Mina, que lo hizo popular desde Italia, como os digo, a toda Europa, a todo el mundo, en el año 1961. Luego realmente que ya le dio la popularidad en toda la Latinoamérica, sobre todo México y Chile, fue Lucho Gatica, el bolerista. Bueno, la cosa es que ahí estaba este Paco de Lucía, del que ya hemos hablado, pero estaba Ricardo Modrigo, que yo creo que casi nadie, seguramente sabéis nada de él. Yo desde luego no sabía, he investigado un poco. Resulta que es un guitarrista flamenco que nació en Madrid en 1934, murió en Pozuelo de Alarcón en 2017 y que acompañó a Paco Lucía en estas primeras grabaciones entre 1963 y 65. Entonces se grababa mucho, se hacían muchas cosas, todo lo que se hacía más o menos popular, pues se grababa con guitarras y se trataba de hacer de manera instrumental y un poco dándole ese carácter español a la música que podía sonar desde fuera, ¿no? En este caso con este Moliendo Café, pues onda rumbera tropical, pues ellos la pasan un poco a la cosa flamenca, ¿no? A la onda flamenca. El caso es que bueno, existen, dicen que hay algún álbum de Mondrego por ahí, pero en solitario, pero no está claro ni el título ni dónde está. No hay muchas referencias, eran ediciones muy limitadas y no se sabe mucho acerca de él. Sí que era guitarrista principal de la compañía de José Greco y poco más. No hay mucha información acerca de este guitarrista, Ricardo Mondrego, que durante un buen tiempo, como os he comentado, fue escudero del gran Paco de Lucía. Bueno, pues ahí está ese Moliendo Café. Y bueno, ¿qué os parece si ya directamente nos tomamos el café? Ya que lo hemos molido, pues nos vamos a tomar en una de las cafeterías seguramente más emblemáticas que se recuerdan. Estoy seguro que a muchos va a transportar porque yo preparando el programa hacía tiempo que no lo escuchaba y realmente me he transportado. Y estoy seguro que vosotros también, aunque tal vez no hayáis visto la película en la que aparece este tema. Esta película de la que luego os hablaré un poquito es Bagdad Café. En esta película, Bagdad Café, aparece un tema que realmente, bueno, causó un impacto en los años 90. Sí, finales de los 80, 90. El tema se llama I Calling You, estoy llamando. La cantante es Yvetta Steele. Lo vamos a escuchar y luego hablaremos un poquito de él. Disfrutarlo porque realmente emociona, pone los pelos de punta. Este I'm Calling You de Yvetta Steele. A desert road from Vegas to nowhere. Someplace better than where you've been. A coffee machine that needs some fixing, in a little cafe just around the bend. Qué bonito es I'm Calling You, si te estoy llamando, de Yvette, cantado por Yvette Steele, compuesto por Bob Tilson. El tema aparecía, como os comentaba anteriormente, en la película alemana de 1987, Bagdad Café. Ese Bagdad Café, que estaba dirigido por Percy Adlon. Yvette Steele, la verdad que se ha sabido muy poco después de este tema, de esta aparición, que fue, ya digo, tremenda, la dio a conocer a nivel mundial. Se ha sabido poco, si sabemos que es de Gary, Indiana, que nació en 1963, que se hizo famosa cantando gospel y rhythm and blues, pero que realmente ya estuvo estudiando como abogada criminalista en la ciudad de Minneapolis. Lo que pasa es que más tarde se decantó por la música. Después formó, se juntó con sus tres hermanos y formó el grupo The Steels, pero como os digo, se ha sabido muy poco acerca de ella. Como tampoco se sabe acerca de los músicos que componen la grabación, a mí me suena que esa armónica me suena muy mucho a Tooth Stillmans, pero bueno, es una teoría que tengo porque, como os digo, no he conseguido mucho acerca de los créditos de esta música. Bueno, esperemos que os haya gustado. A mí, desde luego, me ha emocionado, como siempre, emociona mucho la voz de esta mujer. Realmente es una lástima que no haya hecho más cosas. Y si las ha hecho, no han sido realmente de mucha envergadura y no han llegado al gran público, no nos han llegado hasta aquí, al menos. Pero bueno, espero que os haya gustado, como os digo, pero como nos ha dejado así un poco tristones, ¿qué os parece si nos tomamos otro café, pero con una cafetera muy especial? Una cafetera muy especial, la que nos va a traer el magnífico trombonista, la leyenda del trombón. Para mí es una referencia para todos los trombonistas. Sabéis que yo soy trombonista y trombonista clásico, pero trombonista de jazz. Y este trombonista de jazz es, como os digo, una absoluta referencia. Él se llama J.J. Johnson y nos va a traer este coffee pot, esta cafetera. Thank you. Me encanta siempre James Louis Johnson, conocido como J.J. Johnson, trombonista, compositor y arreglista. Nacido en Indianápolis y también fallecido en Indianápolis el 4 de febrero del 2001. Este tema que escuchamos es un ejemplo claro del bebop, de ese estilo del que hablamos en nuestro primer programa. Esas tienen las características habituales, tempo rápido, formación reducida. Ahí estaba al piano Wynton Kelly, al bajo el gran Charlie Mingus, ni más ni menos, a la batería Kenny Clarke y a las congas Sabu, así tal cual. El tema fue grabado en 1954, aparece en el disco de Eminent, aunque después con posterioridad aparece en 1957 en el disco Fair Place. Eso suele ocurrir en el jazz, ¿eh? Temas que se graban, que aparecen en un disco y luego con posterioridad pues vuelven a aparecer en otro, porque tal vez lo cojo otra discográfica y los derechos pues han desaparecido y los vuelven a incluir en otro disco. Esto estaba grabado para Columbia, el sello Columbia, que hoy en día pertenece a Sony. Pues este tipo de cosas ocurrían mucho también entonces, ¿no? Compañías que eran absorbidas por otras, que luego aparecían con otro título en otra compañía. Bueno, pues después de tomarnos este café en esta cafetería tan especial que nos ha traído J.J. Johnson, tenemos que ir despidiendo el programa. Una vez más se me ha hecho muy corto, pero bueno, ya va siendo la hora justa en la que nos va a dar tiempo para escuchar, por supuesto, el tema con el que comenzamos el programa. ¿Os acordáis? Era ese Watermelon Man de Herbie Hancock, ese hombre de la sandía, del gran Herbie Hancock, del que voy a hablar brevemente, porque os hablaré más adelante, porque es un músico que seguro va a aparecer como todos los que estamos escuchando. Es que eso, claro, os pongo gente que realmente me encanta. Vamos a tratar de darle variedad al programa, por supuesto, pero hay músicos que puntualmente van a aparecer más que otros, como creo que es lógico. Este Herbert Jeffrey Hancock, nacido en Chicago en 1940, y que posiblemente sea el músico de jazz vivo más importante en la actualidad. Pianista, compositor, y que ha tocado a lo largo de su carrera casi todos los palos del jazz. El free jazz, ha hecho bebop, por supuesto, el hard bop, la fusión, el jazz modal, el jazz funk, el jazz electrónico. Por si faltaba, cuando en 2005 grabó hasta un disco, se llama Possibilities, que en el que se aproxima también a la música de baile. En fin, un fenómeno. Además en todos los sentidos, porque ya no porque su estilo pianístico con el teclado sea muy particular, muy personal, siempre con unos rasgos armónicos urbanos complejos y unos ritmos muy particulares, sino es que además este fenómeno, Herbie Hancock, estudió ingeniería, así que todo lo que tiene que ver con estaba muy preparado para la era electrónica y todo lo que tiene que ver con los teclados. Él fue el primero que utilizó uno de los más grandes maestros del piano eléctrico, el Rhodes, y luego el clavinet Hohner, en fin. Es todo una absoluta referencia. Luego pues ha tenido un montón de galardones, ganó un Oscar con la película, hizo la música para para una de las películas, yo creo que tal vez, o si os digo que es una de mis películas favoritas, no, posiblemente mi película favorita, se llama Round Midnight, del gran cineasta francés Bernard Tavernier, en la que habla sobre la vida del saxofonista, un saxofonista americano en París, que protagoniza a Dexter Gordon, que creo que fue nominado al Oscar, pero Herbie Hancock lo ganó el Oscar con la música de esa banda sonora The Rock Midnight, el año 1986, y luego pues también últimamente, bueno, en el 2007 ganó un Grammy por un álbum. Bueno, un álbum, el Grammy era sobre el jazz contemporáneo del año, ¿vale? Sabéis que hay muchas categorías dentro de los Grammys. Y bueno, ahí él grababa, era un homenaje a la cantautora canadiense Joni Mitchell, y habían colaboraciones de Nora Jones, Tina Turner, Leonard Cohen, la propia Joni Mitchell, en fin. Como os digo, una absoluta referencia. Vamos con este tema. Este tema, como os dije también al principio, no es de él, es del percusionista cubano Mongo Santa María. Aquí vais a escuchar a Herbie Hancock al piano. Está el saxofón Dexter Gordon, a la trompeta Freddie Hubbard y a la batería el gran Billy Higgins. Esto es una grabación, es una remasterización del año 2007 a cargo de Rudy Van Gelder. Así que nada, os dejamos, os despedimos ya, y nada más, desearos que hayáis disfrutado con este banquete musical que os hemos preparado, que nos vemos el próximo sábado a las 6 de la tarde aquí en Paradigma Radio con una nueva edición de Esencias Sonoras. Ya sabéis que nunca falte la buena música, mucha salud para todos, que seáis felices y disfrutéis. Hasta el próximo programa. We'll be right back.